del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Ro. ¡Quieto todo el mundo! Se sienten, coño, que va a empezar ¡Imperio del Metal! Bueno, pues buenas tardes, aquí estamos de nuevo en el Imperio del Metal, programa 144, aquí en Radio Utopía, anarquía, porros y todo lo que haya. Lo que habéis escuchado es que han entrado un grupo de energúmenos aquí a la radio y nos han interrumpido la emisión. No querían la emisión, pero va a ser que no. Al final los hemos echado como hemos podido, a la fuerza, ya que no había forma de dialogar con ellos. De todas formas, como sigamos así, acabarán echándonos estos hijos de puta, ya verás, tronco, porque me cago en Dios. No lo consiguieron con las armas, pero mira, al final están entrando en el Congreso por la puerta grande, los hijos de la gran puta. A ver, si es que además nosotros se lo están moviendo muy fácil. Sí. Así que es lo que hay. Pues lo dicho, programa 144 y vamos a empezar con un poquito de tralla, ¿no? En el Imperio, ¿cómo no? Joder, es que no lo puedo evitar. Por fin, 2 años después del single 666 World Divide y 5 años después de su último trabajo, Gods of Violence, los dioses del thrash metal germano Creator anuncian la salida de su 15º trabajo de estudio. Tú sigue, yo me voy a poner las gafas, es que no veo. Vale, venga, tú ahí. Pues yo creo que ni que te ponga las gafas, pero bueno. Hate Hoover Ales, que así se llama la criaturita, sale a la venta el 3 de junio con el sello Nuclear Blast. O sea, ya mismo, está ahí cerquita. El disco supone el debut en larga duración del bajista francés Frédéric Lecrec, ex bajista de los insoportables Dragon Force. Vaya cambio, ¿eh? Joder, macho. Vaya cambio. Qué banda más repugnante. O sea, es que qué asco la tengo. O sea, no puedo ni verla. Sí, pero además es que lo que dices, venían de hacer. Pues a mí tampoco me gustan Dragon Force. Los niños de los ventiladores. No, no me van para nada. Pero que de lo que hacían a lo que va a hacer ahora o a lo que seguro, ha sacado ahora. Seguro que están todos calvos ya, tanto ventilador, joder, tanta polla. Se han quedado sin pelo. Siguen todavía esos tíos. Y no sé si seguirán todavía. No, pues estarán haciendo el imbécil por ahí. Sí. También es guitarrista el amigo Frédéric Lecrec de los grandísimos Heavenly, franceses Heavenly. Eso ya me molan más. Ahí está. Además de Frédéric Lecrec, el grandísimo Mile Petrosa sigue acompañado de su ya inseparable batería Ventor, del guitarrista finlandés Sami Ilisirmio, que lleva en Creator de 2001. Y Hate Uber Ales contiene 11 temitas y la portada es obra del portadista de moda, de el Irán Cantor este. Está en la sopa. Así que nada, vamos a escuchar el temita que da título al disco y que, bueno, pues es puro Creator, a lo grande. Hate Uber Ales. I'm Fíjate, macho, y después de echar aquí a los de la ametralladora, los creators ahí coreando libertad. Que me sonaba libertad al final del tema, no, macho. Dicen creator. Ah, yo parecía que decían libertad, no, libertad. Pero, tú di que dices libertad, coño. La canción es una pasada. Un grito a la libertad, de hecho. Hemos empezado con mucha caña, pues a ver, después de... Nos han puesto de mala hostia estos de la ametralladora, pues hemos empezado con una mala leche... Pues a lo grande, aquí en el imperio. Mis creators, mis adorados creators. Que como hablábamos, pues ya no son los creators de entonces, de cuando empezaron, pero bueno, son esos creators que después... Hombre, han ido técnicamente, han ido mejorando mucho y se han ido refinado, suavizando. Suavizando. Bueno, suavizando también, ¿eh? No. Hay algunos temas que... No, que no. Bueno, vale, venga, ya yo, pues no. No. Venga, te voy a hacer caso. Creator es creator. Vale. Te metas con creator que te meto. Ahora voy a ir con una banda que también me ha llamado mucho la atención y me ha gustado bastante. Bueno, vale, una banda suiza. Venga, va. Acaban de sacar disquito, está fresco, vamos, o sea, recién, calentito, recién salido del horno. Se llaman Sin Starlet, son suizos, como he dicho, acaban de lanzar su cuarto LP llamado Solid Shores of Steel y hacen un heavy metal de corte alemán que te puede recordar pues, a bandas pues estilo... Sobre todo Primal Fear y Acep, estos Acep que estamos escuchando bien. De fondo. Se forman en el 2007 y de los músicos originales de la banda, pues solo permanecen Elias Felber a la voz y Reno Meiser a la guitarra. El resto de la banda a día de hoy lo componen Jake Titan a la otra guitarra, Christoph Widmer al bajo y Vandanelli a la batería. ¡Ay, Vandanelli! ¡Vandanelli! Este trabajo lo han sacado con el sello Metalizer Records en vinilo y en CD. Y bueno, vamos ya con un tema. El tema que cerraba este Solid Source of Steel, que suena con esta caña y se llama Iron Staminia. We'll be right back. Pues ahí estaban esos suizos que acaban de sacar, como bien he dicho, ese trabajito. Vamos, pues estamos a día 20, pues ayer salió, pues día mira. 22, ayer. Muy bien. O sea que, nada, eso suena muy alemanes en realidad, efectivamente. Sí, claro, es... se parece mucho entre eso, lo que decías tú. La voz muy Ralsipper y musicalmente, luego pues muy acer también, acer. Muy rollo... Interesantes. Metal alemán clasicote. Vamos con Wolf, que vuelven a la carga con su nuevo trabajo de estudio. La banda del incombustible vocalista guitarrista Niklas Stalbin, que inició su carrera en 1995, lanza el día 1 de abril Shadowland. El disco contiene 10 temas, más 2 bonus track en su primera edición, y sale con el sello Century Media. Junto a Niklas nos encontramos a Simon Johansson a la otra guitarra, en la banda de 2011, al bajista Pontus Egbert, es King Diamond, es Hammerfall, es bueno, pues todo miles de cosas. Y el batería Johan Kohleberg, es Hammerfall y es Lion Shades. Estos dos últimos están en la banda desde el año 2019. Bueno, pues yo estoy completamente seguro que estos tíos no van a defraudar con este Shadowland. Dijo que sacan, dijo que es una puta maravilla. Sí, la verdad, o sea, es que es una banda, es una apuesta segura siempre. Los suecos son uno fijo. Y en directo, además, también es una de esas bandas brutales. Sí, sí, no, es que es una bandaza. Es una bandaza y además es una banda con un toque muy personal y original para mi gusto. Es una banda, además. Yo fíjate que los primeros discos son los que tenía ahí por descubrir hace tiempo y bueno, pues ya me puse con ellos los tres primeros, que son los más difíciles de conseguir y tal. Y es que es una bandaza por todos los lados. Desde que empezó. Y no deja de ser, a pesar de todo el tiempo que lleva ya. Y de todos los discos que han sacado, una banda underground, ¿eh? Porque sí, es una banda, claro, underground, sí, total. Pero el sonido que tienen y los discos que hacen, la verdad es pero que ahí son... está el Niklas Stalbin, que es una puta maravilla, es un puto crack. Vamos con el temita que han adelantado y que se llama Dust. esos Wolf de moda. Que, qué grandes. A los lobos le mandaba yo al amigo de los narcos, al que va a ser ahora, sí. El que va a ser ahora el líder de los gaviotas. A ese, bueno, a ese como le hagan lo del Casado, este manda a sus colegas, los narcos, allá a cortar manos. Sí, y, no, es que como empiece, como se entere de que roba a alguien más que él, ya está amenazando con que llama a sus colegas para que le den su parte. Eso es como una colega mía que me ha dicho hoy que se va a hacer un Ayuso. Se va a follar un Casado. Bueno, pues después de esta charlita anti-peperos, vamos ahora con los madrileños Cifra, la banda madrileña que está a punto de sacar su tercer trabajo de estudio, que llevará por título Fuego Prohibido, y bueno, este trabajo estará en todas las plataformas digitales a partir del próximo día 10 de marzo. Habrá una fiesta previa a la salida de este en el pub Hellraiser, en los Bajos de Opañel, en donde se proyectarán los videoclips del tema que lleva por título este trabajo, Fuego Prohibido, y de otro tema de los que contiene este trabajo, que se llama Venganza. Aparte de esto, la presentación oficial la harán el día 26 de marzo en la Sala Barracudas de Madrid, junto a Delenda Es, banda alavesa, que también presenta trabajo. Así que bueno, pues planazo para ese día, para el día 26, para el día 26, efectivamente. Y creo que al día siguiente, el 27, esto es... no, el día anterior, el 25, si no creo recordar mal, toca nuestro colega Joan en Illescas. En Illescas, en el barrio, ¿no? En el barrio, sí, no, efectivamente, no, en el barrio de Aluche, de Madrid. Illescas, el pueblo está muy lejos para Joan, está así muy mayor. Así que hacemos doblete, Voodoo Tales, por un lado el viernes y después el sábado, estos Cifra con Delenda Es. De momento nosotros vamos con un adelanto que nos ha dejado su gran vocalista, David Aldana, y como no podía ser otro más que este trayazo que da título a su inminente trabajo, esto que suena a continuación y se llama Fuego Prohibido. Rebelión, un ángel, un demonio en tu corazón. Bueno, decir que no lo he dicho, el día 26 la entrada del bolo serán 10 pavillos. Así que bueno, pues un planazo, como ya he dicho, para disfrutar ese. En la calle Illescas 100. No, pero esto es lo de. Ah, no, esto es uno. Joder, que ya me estoy liando, me estaba volviendo loco, tío. No, esto es la sala Barracuda. Ah, en la Barracuda, Esto es en la sala Barracuda, cifra con de Lenda es 10 pavillos. Y bueno, después lo que decía de Voodoo Tales, el día anterior, el día 25, en la sala Six Rock, en la calle Illescas 100D. O sea que, vale, o sea, el de. Cifra y letras en Barracudas. Y el otro ya en la sala Six Rock. Que va a ir Jordi Hurtado, por lo visto, también. Cabrón. Pues los Voodoo Tales, la entrada valdrá 5 pavillos y ya se puede pillar a través de la web entradium.com. Así que nada, 5 pavitos el viernes, con consumición además, para ver a Voodoo Tales. Y 10 pavitos el sábado, total, 15 pavos y te tragas 2 bolazos de puta madre. Así que nada. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Arreando. La ultraderecha rancia, representada por Vox, PP y Ciudadanos, ha aprobado una ordenanza para multar a las prostitutas, mendigos y personas sin techo en la ciudad de Alicante. Además, recortarán en materia de igualdad, LGTBI, cooperación internacional y migración. Si alguien dudaba que los franquistas iban a temblar a la hora de imponer sus retrógradas ideas, aquí tenemos una versión año 2022 de la ley de vagos y maleantes. Pues ahí queda eso, y ahora vamos con Sabotaje, banda peruana de thrash metal que se forma en el 2010 en Lima por Gonzalo y Diego Porturas, guitarra y voz y batería, que no sé si serán primos, hermanos o yo qué sé, o sobrino y tío. En ese mismo año entra en la banda Osvaldo Treneman a la otra guitarra, y un año después en el puesto de bajista lo ocuparía Óscar Pérez, que vendría de una banda de hard rock de la capital llamada Rocker Pride. Lo único que han sacado hasta la fecha ha sido un EP titulado Frenesí de Agresividad en el año 2012, compuesto por 6 cortes en los que desatan toda su fuerza y rabia contenida, como podemos comprobar en este tema llamado Esquizofrenia, Sabotaje. We'll be right back. Cambio, ¿eh? Ya yo. Ahí, tranquilito. Hemos hecho un cambio de cañaburra. De lo más alto a lo más bajo, macho. Bueno, luego ahí los hace dan cera. ¿Qué te ha parecido los sabotajes? Bien, muy interesante. Habrá que hacerse con este EP. Bueno, no es un EP, pues son sistemas, o sea que... Sí, lo que pasa es que tengo que ver a ver cuánto es la duración. Si no llega a 30 minutillos, no sé cuántos serán los... Pero bueno, la verdad es que... Esta esquizofrenia, ¿cuánto? 4 minutos y medio, o sea que si todos los temas... Sí, más o menos van por sí, ahí, van por ahí. Alguno de 3 y pico, sí, pero... Ya veremos si es un EP al final o es un disco. ¿Es un disco? Ahora mismo nos haremos con él. Como tenemos posibilidad de hacerlo, nos haremos con él. Sí. Bueno, pues vamos con los catalanes Crisis, que editarán su 5º trabajo de estudio, si no contamos el disco de versiones que editaron en 2019, Seasons Number 1 American Trust. El pasado año editaban un EP llamado The Pizza EP. Y ahora, pues el próximo 15 de abril, Listenable Records pone en circulación Full HD. Además, que si no recuerdo, no creo recordar mal, pusimos un tema de ese EP a petición de Miguel Cuello. Del Galán, sí. Cuando hicimos lo de gran, lo mejor de... Gran seguidor de la banda, efectivamente. Del 2021. Efectivamente. Yo no sé ni en qué año estoy, macho. Alguna vez me, pues, me toca hasta pensar. Mismo. Si se va a acabar el mundo, ahora mismo. Ya, tienes razón. El disco contiene 11 temas al más puro estilo Crisis. La portada promete ser espectacular, que es una portada en doble visión, en 3D, que contiene dos imágenes de colores filtrados de manera diferente, una para cada ojo. Todas las ediciones físicas del disco llevarán unas gafas Full HD para poder disfrutar de esta locura de portada. Tengo una gana de verla tremenda. O sea que tiran la casa por la ventana, sí, ¿no? Sí, último trabajo y lo hacen a lo grande, macho. No, eso era una fake news, ¿sabes? Esto no... Ah, pues yo me lo creí, ¿eh? Yo también, pero yo que soy muy inocente. Pero esto, y además, escucha, la dimos esa noticia, yo creo que antes... me queda una fake news. Efectivamente. Sí, joder, como todas esas que tiene... El amigo Eduardo Inda, por ejemplo, ¿sabes? Sí, sí. Que ese sabe de eso, bastante. Esto sigue en palante y además con un discazo, ya verás el tema. De hecho, después de este tema, macho, me empecé a escuchar otra vez todos los discos de Crisis y se están haciendo un hueco en mi corazoncito. Claro, es que a mí me pasó lo mismo. Yo, fíjate que... Me van a arruinar. Yo fíjate que también es una banda que, bueno, que tampoco le había dado mucha cancha, pero después a raíz de me acuerdo que cuando los pusimos... Hablamos y dijimos, joder, es que no le hemos dado mucha cancha, no los hemos puesto aquí y tal, pero no los hemos escuchado nosotros. Y a raíz de eso me puse a escucharlo también y tienen cosas muy interesantes. Sí, muy, muy interesante, muy interesante. De momento nos dejan un tema como adelanto que se llama Double Up in Im United. ¿Ha visto? No sé si se dice así, pero me la pela. Que es World Need Most United, donde colaboran los siguientes vocalistas. El grandísimo John Cavill de Warbringer. Pony de Violator de Brasil, Nick de los griegos Suicidal Angels, Philly de los irlandeses Gamma Bomb, Diva Satánica de Nervosa, Guillermo Izquierdo de Angelus Apátrida, JB de Bonded by Blood, Lenny de los hermanos Deuce Bolt, Rick de Fueled by Fire, los Yankees, y Kevin de los austriacos Insanity Alert, además de una aparición... estelar de Chuck Billy de Testament, o sea, un joder, vaya, un pasote. Vaya elenco, macho. El vídeo es para verlo, mola un huevo, a mí me ha gustado un huevo, me parece muy en la onda de la banda, además, de esa onda que de cuidado que enfadada, nosotros, pero... Que fíjate, cuidado que nosotros hablábamos ese día de que no nos había terminado de hacer Tilín, que había temas que no eran, no discos completos y tal, pero sin embargo es una banda que ha traído a mucha peña, ¿eh? Me extrañaba mucho que dejaran la música de un día para otro. Pues escúchate este World Need More United, pura caña. Crisis, Agent 57, find more thrashers. The world needs more mosh! The world is washed. Del nuevo año. Ya estamos en el 2022. Y aquí seguimos con virus, omicrones, la izquierda falsa vendiendo a la verdadera haciendo lo que puede, la derecha haciendo el ridículo con las macrogranjas. Boris Johnson de fiesta en plena pandemia y a lo loco. Las putas, la farlopa, corriendo por los despachos de los empresarios, de corbata apretada y de bragueta floja. Los alquileres en su tope histórico. Y tú, creyéndote clase media, mientras compras marca blanca en Mercadona y te levantas a las 7 de la mañana para ir a lamer el culo de tu jefe. Sí, el de la farlopa, ya sabes. En fin, criaturas, como esto no parece que mejore mucho, la mierda del 2021, hoy os propongo una película que se sale de la tónica. Los mundos de Coraline, película de animación grabada con stop motion, dejando una delicia que hará las delicias de los mayores, ya que la historia está basada en una novela corta de Neil Gaiman, que, a su vez, se basa en una espeluznante leyenda de su pueblo natal, Hampshire, en el Reino Unido, la cual os animo a bucear y descubrirla por vosotros mismos. La película es del 2009 y está dirigida por Henry Selick, que dirigió Pesadilla antes de Navidad, o James y el melocotón gigante, que por cierto, películas también de animación que os recomiendo totalmente. Coraline es una inquietante historia plagada de una sensación melancólica y aterradora que atenaza durante todo el metraje y te hace disfrutar de la animación exquisita, haciéndote olvidar que es eso, animación. En la historia, Coraline se muda con sus padres a una nueva casa, plagada de vecinos extraños, de pelotas, donde descubre una puerta que la lleva a otra dimensión, donde otra madre le muestra un mundo dulcísimo, pero con un alto precio a pagar, y no precisamente dulce. Pese a lo que se dijo en el momento del estreno, en el que montones de niños salieron del cine llorando de miedo y los padres indignadísimos por una película tan fuerte para sus queridos niños. Pues bien, yo os invito a verla y que disfrutéis como lo hice yo años ha con mi hija Kira, cuando era aún una pequeña mocosa a la que curiosamente encandiló Coraline. Y a vosotras, ratas de la ponzoña, si no os ha gustado la película, os invito a que, como en el Pink Palace, sigáis a los otros ratoncillos del señor Bobinski por el pasadizo que lleva a la otra madre y disfrutéis de su atrapante compañía. Y sin más, queridos hijos e hijas del Imperio, os deseo un año mejor que el pasado, que veamos mucho cine de terror y que no dejéis de escuchar al anciano Yayo y al gran Bender en su tremendo Imperio del Metal. Y ahora te vas a quedar aquí para siempre. Perdone, señora, pero yo me tengo que ir. ¡Una niña horrible y tramposa! No soy horrible ni tramposa ni una niña, señora. Me tengo que ir. Sí, sí, me voy. ¿Dónde estás? ¡Mocosa egoísta! No soy mocosa, soy un señor. Señora. Dios, me voy. Coño, corre. Vaya, me tengo que ir. ¿Cómo te atreves a desobedecer a tu madre? Que usted no es mi madre, señora. Me voy de aquí. Joder. Mía, por favor, cerradla. Sí, cerradla. Cerradla, joder. Corre. Joder, ¿estás bien? Madre mía, cierra. Esa grita. Pues tú corre. Corre. Sin unos huevos, tú corre, que viene por nosotros. Bueno, chicos, mientras corremos como posesos huyendo de la otra madre intentando salvar a Coraline, os dejo con este tema de Bon Jovi, If I Was Your Mother. Hasta la semana que viene, el predicador os ama. If I was jodido Preacher, te superas cada imperio. Sí, ahí nos ha clavado a Bon Jovi, macho, ahí el tío, ¿eh? Nah, la verdad que sabe que de hecho ha hecho un currazo, tío, está con una puta regadera. Sí, sí, sí. Este Preacher, macho. Y es que encima después, aparte, es que nos hace partirnos el pecho, sí, aquí. Sí, déjeme. Nos hace partirnos el pecho. Qué bueno ha sido eso, Preacher, cuando has dicho, no, no soy una mocosa, soy un señor. Soy un señor. Me ha encantado. Soy un señor. Eres muy grande, te superas, cada imperio te superas. Es muy grande, Preacher, claro que sí. Vamos con una banda de thrash metal de Polonia llamada Soul Collector, que se forma en el año 2007. Hasta la fecha tiene un EP que se llama como la propia banda y un único larga duración editado en el 2014 llamado Transmageddon. Y bueno, esta banda polaca sigue activa a día de hoy y el pasado año estuvo tocando, creo que en junio, en Raciborz, que es una localidad polaca de la región de Silesia. Hoy recordamos la potencia de los polacos con un tema de su único trabajo. Esto se llama Army of Death, Soul Collector. We'll be right back. Muy guapo, ¿eh? Suenan de puta madre. Con cierto toque, como bien decías, de Exodus. Hombre, tiene ahí un toquecito. Hombre, recuerda a Steve Sousa y un poquito la voz y tal, el rollo que llevan, no sé, bien, mola. Lo que pasa es que, bueno, pues ahí están, que no han vuelto a hacer nada desde 2014, macho. Sí siguen activos, porque ya te digo que tocaron en junio en un festival allí en su tierra, pero a ver si dan bueno, señal pues de vida. Este tipo de banda, pues... Es complicado para todos. Sí. Vamos con los veteranos Satán. Vuelven 4 años después de su magnífico Cruel Magic de 2018. Los ingleses iniciaron su carrera en 1979 y regresaron en 2011, tras muchos años de parones intermitentes. Ahora lanzan su sexto trabajo llamado Heart Infernal, que contiene 10 temas y sale a la venta el 1 de abril con Metal Blade. El disco va, bueno, pues sobre el destrozo que le hemos hecho a la Tierra y cómo tenemos aquí, donde vivimos, hecho unos zorros todo porque el ser humano es un puto imbécil. Básicamente, es un resumen. ¿Vale? No, lo has resumido perfectamente. En Satán permanecen todos los músicos de la formación clásica de la banda: Brian Ross a la voz, Steve Ramsey y Russ Tippins a las guitarras, Green Englis al bajo y Shane Taylor a la batería. Y nos han dejado un temita de adelanto, pues que suena a puro Satán. Satán es mi señor. Burning Portrait, grandísimo tema. Seems so invincible somehow. ofrecemos nuestras copas por vuestros hermanos caídos. En el imperio del metal, la fiambrera metálica. Bueno, pues hoy toca fiambrera, ya yo. Además, ahí. Es una pena porque pues se ha muerto pues uno de aquí, ya yo. Uno de nuestro rock. Un histórico de nuestro rock. Dentro de su rollo. Estamos hablando de Ángel Barrio, conocido como Gelo, el que fuera baterista de Los Suaves, sacó el primer disco que sacó con ellos fue el maldita sea mi suerte, en el año 91. Y estuvo con ellos tocando pues hasta el Víspera de Todos los Santos. O sea, que el Santa Acompaña, el San Francisco Express, el Malas Noticias. Entonces, en todos esos discos estaba de batería Gelo. Falleció a los 70 años el pasado 17 de febrero. Fue sustituido por Tino Mojón. Y bueno, pues decir que arrastraba desde hace tiempo problemas de salud. Que no obstante, la muerte ha caído como un jarro de agua fría en la banda, porque pues ha sido, a pesar de los problemas de salud, no se pensaban que ha sido como, no sé, que puedes tener problemas de salud, pero si estás tomando una medicación o lo que sea, pues ha sido un poco de la noche a la mañana, bueno, que se acostó y no se despertó, ya, ya. Hombre, por decirlo, ¿no? Espera, que te voy a hacer una corrección ahí, es que sí. Eso lo sabes, que me lo sé de memoria. Dime. El primer disco es Esta vida me va a matar, que es cuando entró Gelo. Ah, pues pensaba que había entrado en el Maldita sea mi suerte. No, creo que sí, porque está desde el 88 y el primer disco que sí. El primer disco que saca es en el 91, es el Maldita sea mi suerte. Míralo de todas las maneras y me corriges ahora, Yayo. Vale, sí, es que no, es verdad, porque en el ese día piensa en mí. De hecho, en esa época llevaban dos baterías, lo sabes, es verdad, que no estaba Gelo, es verdad. Bien. Decir que, bueno, que para la gente así curiosa, los que han pasado alguna vez por Orense y han estado en el pub o Jato Negro, él lo regentaba. Ese un pub histórico que era de la gente de Los Suaves, él lo regentaba. Sí, era de ellos. Lo regentaba Gelo. Pues segunda muerte en poco tiempo de la mítica banda gallega, ya que en diciembre del 2020 pues fallecía el que fuera su primer guitarrista, Ángel Ruiz. Así que ya dos de Los Suaves nos dejan. Y el Yossi todavía ahí, bueno, campando a sus anchas, el hombre. Sí, hombre, sí, ahí está. Y después de que se ha metido cuatro porrazos al intentar tirarse encima de la gente. Cobrando del Estado. Es una máquina, ahí le tienes todavía. Así que nada, va, este es como Ozzy, que va sigue viviendo, va palmando, tío. Va a entrar a todos, tío. El cabrón. Así que nada, vamos a homenajear a... Pues ya de paso a Ángel Ruiz, también metemos a Ángel Ruiz y Ángel Gelo Barrio, pues con un tema que a lo mejor, pues como bien decías tú, ya yo no estaba Gelo en ese disco, pero que bueno, que quizás a lo mejor por el tema, por la letra del tema y tal, pues viene muy bien para homenajear los que es ese día piensa en mí de Los Suaves, ese mítico tema. Ese temazo de Los Suaves. Así que vamos con ello y nada, donde estéis ahí, va por vosotros, chicos. Por mí, ha escogido mi camino. Seguimos, Yayo. Bueno, pues ahora vamos con los belgas Evil Invader, que vuelven tras 5 años desde que quitaron su anterior Filming Violence en 2017. En 2019 editaron un directo llamado Shores of Insanity y ahora en 2022, el día 1 de abril, joder, que tenemos este, tenemos el de Wolf, el 1 de abril salen varios discos. Lanzan su tercer trabajo con el nombre de Shattering Reflection. El disco contiene 10 temas y sale a la venta con Napalm Records. Evil Invaders mantiene la formación que se estabilizó en su anterior trabajo con Joe, voz y guitarra, Max, guitarra, Joeri al bajo y Sen Jacobs a la batería. Y bueno, pues se han dejado un par de temas de adelanto. De hecho, yo creo que ayer sacaron el segundo tema. Yo traigo el primero que nos habían dejado, que se llama In Deepest Black. We'll be right back. of answers, questions I fail to ask. A storm is raging on the inside of my mask. Alone in total darkness, memories won't take me back. Can someone tell me why I'm lost in deepest black? Along with all this madness, no trace of any track. Forever left to wander, lost. Rock es una puta mierda para infantiles, para chavales infantiles. Para todos vosotros, menos para el puto anciano, Hard Rock en el Imperio. Vaya, vaya dos cabrones. Hijo bueno, de puta. Es que, ¿te ha gustado, Yayo? ¿Qué? Sí, sí, esto es de un WhatsApp de voz que le pusimos un día. Aquí vacilándole, mira el cabrón cómo lo ha aprovechado para hacer una cabecera. Bueno, ahí tengo que decir que estaba un poco compinchado yo con él. Ya lo sé, soy dos cabrones de mierda. Como sabes que siempre cae algún temilla de estos. Pues nada. Pues decidí, tuve la genial idea de decirle al Preacher, hazte un encabezado para esta sección. Para la sección en la que damos por culo un poquito al Yayo con el Hard Rock, que no le mola nada. Y fíjate al final, la ha cuadrado, tío. Qué cabrón. La ha cuadrado ya. Maldito, se ha robado mi voz. Sin mi permiso. Hostias, ¿le vas a denunciar? ¿Le vas a llevar a los tribunales? Vamos, me lo voy a llevar a la cárcel. Bueno, Yayo, pues mira, voy a poner una banda que, como esto no te va y todo el rollo, si quieres, te vas allá a la puerta y vigilas por si vienen otra vez los energúmenos estos con la ametralladora. Hostia, pues mira, ahora me pongo allí. Y intentan asaltar otra vez esto. Nos tenemos que hacernos fuertes, así que ponte allá a vigilar. Sí, hoy les hemos dado mucha caña a estos cabrones. Vamos con Cinderella. Yayo, conocidísima banda de hard rock estadounidense, formada en principio por Tom Kiefer a la voz y a la guitarra, Eric Brittingham al bajo, Michael Smerick a la guitarra y Tony Destra a la batería. Después, hombre, te digo una cosa, empiezas la sección esta mierdera con un tema que, bueno, seguramente me guste, porque Cinderella sí es cierto que... Sí, que además, que puede ser que bueno, me gustó en su época. He elegido un tema que te puede gustar, porque bien. no me he ido a lo más tranquilito, sino me he ido a algo más movidito, por eso creo que este tema te va a gustar. Después Tony y Michael dejaron su puesto a Jet Lavar y a Fred Curry. Fue una banda que en un principio recomendó Gene Simmons, bajista de Kiss, a PolyGram, pero que el sello terminó desechando en ese primer contacto. Más tarde, en el 85, Bon Jovi volvió a dar la murga a esa misma discográfica y tras un breve concierto privado para los productores del sello PolyGram, pues acceden a contratarlos y es el que ordena los cambios en la formación y entra en la banda a los citados Jet Lavar a la guitarra y Fred Curry a la batería. En el año 1994 y tras un trabajo Steel Climbing, en el que quisieron introducirse en el mundo de la música grunge, deciden separarse para regresar a los escenarios años después. De la banda hay que destacar sus dos primeros trabajos, el Night Songs del 86 y el Long Cold Winter del 88, que son los que dieron más popularidad a la banda y en los que desarrollaban ese hard rock con influencias glam que les dio a conocer mundialmente. Así que nada, vamos con un tema... De hecho, recientemente en Calaporra uno de ellos. El Jet Lavar, claro, ¿no? Sí. Vamos con un tema de los chicos de Cinderella, con el que homenajeamos a su guitarrista Jet Lavar, como bien dice Yayo, que falleció en junio del pasado 2021, y bueno, falleció a los 58 años de edad. Un chavalote. Nah. Así que... Me cago en la puta, siempre se van los mejores. Joder, pues sí, la verdad que sí, es una pena, coño. Vamos con este tema que te va a gustar, Yayo. Es de lo más movidito de Low All Winter. Esto se llama Fire and Ice, Cinderella. Shit, so much. Vaya discazo de hacer, macho. Es una pasada. The Nation, tío. Esto es una pasada. Pasote, tío. Madre mía. Pues nada, vamos. Es que me he perdido un poco. Hoy era el especial ese de Ozzy, o está vivo, está muerto. No, ya yo. ¿Dónde está Ozzy? ¿Dónde están las hormigas de Ozzy? Te voy a poner un poquito al día. Eso lo hicimos el año la semana pasada con la gente de Manners, con Carlos y con Jorge. Pero bueno, que tú trajiste lo que te salió del Nino. O sea, realmente tú decías que te habías estado documentando, que habías sacado unos temas que eran inencontrables para la gente, que iban a flipar todos los oyentes. Sí, verdad. Te inventaste una serie de historias por ahí muy buenas, por cierto. Sobre todo el de Dibuki. El de Dibuki. Crossfire, grupazo. Del capítulo 137 de los Osborn. Sí. Y nos dejaste a todos locos. Dibuki. Así que ya te he puesto al día ya. Vale, no, es que claro, pues es que me despisté y yo traía a Tony Martin. Ah, bueno. A ver, pues Ozzy, Black Sabbath, bueno, pues le deja para hoy, es que no. Se me fíjate, escucha, pero lo más gracioso de todo esto, que la gente que esté escuchando esto estará flipando, es que lo único que tenía algo que ver con Ozzy lo traéis para hoy. Claro, perfecto, claro. Macho, para el programa que no es. Bueno, yo qué sé, chicos, pues es que me equivoqué. Ya. Pues vamos con Tony Martin. Tras 16 largos años de espera y haciendo por lo menos 6 desde que el bueno de Tony Martin nos había alertado sobre la edición de su nuevo trabajo en solitario, por fin tenemos Thorns. El 14 de enero lo editó con el sello Battle Good Production, Dark Star Records. Es el tercer trabajo de Tony Martin en solitario y contiene 11 temas. La última formación conocida de la banda, que es la que se supone que ha grabado el disco, bueno, que es la que la ha grabado, además de Tony Martin a la voz, está Dario Molo, el guitarrista italiano que junto con Tony forma también The Cage, con el que ha sacado 3 discos. El también guitarrista Scott McClellan, el bajista Magnus Rosen, es 1000 bandas, entre ellos Hammerfall, Jorn, Lande, bueno, pues un huevo. Y el batería Danny Needham, que es el batería de Venom, o sea, al loro, sí, de 2011, o sea, hace ya un huevo de años. Y el teclista Eddie George. Vamos con uno de los temitas de este recién estrenado trabajo de Tony Martin, que pues Black Sabbath, Ozzy, Tony Martin, bueno, pues especial Ozzy, segunda parte. As the World Burns. Watch and hear it screaming down. hypnotizing. I love to watch them dance and play. It's strange to think that things are dying in such a satisfying way. I tried to tell them I was here. They put their faith in other worlds. And now the flames will cleanse the tears and wipe away all trace of their wrong. Como siempre, Tony Martín, tremendo a la voz y encima rodeado de grandísimos músicos, no defrauda. Un mítico ya de la escena. Un grande, fíjate, 6 años esperando a que sacara el disco, el jodío, macho. Sí, la verdad que se ha hecho rogar. La madre que lo parió, pero bueno, ya lo tenemos ahí, ese Thorns. Los que acaban de sacar también disco, ya lo sabemos aquí que los hemos puesto pues justo cuando sacaban el disco con algún tema... En exclusiva, son los madrileños Agresiva, nuestros colegas, que vuelven a sorprender al personal con su nuevo trabajo, Pánico Escénico, quinto trabajo de estudio desde que se formaran en el 2008. Trabajo lleno de sonidos diferentes y una gran amalgama de estilos para captar y cautivar el oído del oyente. 10 cortes llenos de crítica elegante que, curiosamente, no pasan de los 4 minutos, excepto un corte, La Senda, que es con el que ponen fin a este grandísimo trabajo. Vamos con un tema que tiene cierto toque punk rock y que me ha llamado muchísimo la atención, como creo que les va a pasar a los oyentes que sigan Agresiva. Esto se llama Defraudado, los chicos de Agresiva sonando de nuevo en el Imperio. volverá. Ya no hay vuelta atrás. El tiempo se te fue y no regresará. Todo iba bien de cara a la función, y tras la transición, la triste decepción. Ya no volverá. Ya no hay vuelta atrás. El tiempo se te fue y no regresará. Y tú retornarás a la indignidad. Debes al bien, a la superioridad. Sonando defraudado de los chicos de Agresiva. Vaya discazo de nuestros hermanos de Agresiva. ¿Qué vamos a decir nosotros? Madre mía. Además, como siempre, sorprendiendo al personal. Pues si no pasa nada, no desaparecemos de la faz de la tierra con esta panda de hijos de puta, de Putin, Biden y demás, que nos manden a tomar por culo. Hay una frase que dice: la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan. De Erich Hartmann. Le viene al pelo a estos hijos de puta. Pues si no pasa nada, estaremos aquí el día 16 de marzo con la gente de Agresiva para hablar largo y tendido. Bueno, ya sabéis que con ellos es una charla entre amigos. Intentaremos ponerse algún aprieto. Hombre, para joderle. Yo sé que tienes alguna guardada por hombre, ahí. Hombre, alguna le meteremos ahí a ver cómo reaccionan nuestros amigos. Salen del paso, son ágiles, se mueven bien. Son unos tíos profesionales. Hacen buenas cintas, 100%, como los futbolistas. Así que, bueno, ya lo sabéis, el día 16 estará aquí Agresiva para hablarnos de este sensacional, maravilloso trabajo Pánico Escénico, que sin duda es uno de los discos llamados a ser los mejores del año, sin ningún tipo de duda. Vamos con Absolom, la banda que el ex batería de Arrael, Maolo Arquellada, formó en 2001. Estuvo activa hasta 2005, luego Maolo retomó brevemente el proyecto en 2009 y finalmente en 2021, tras su última salida y parece ya definitiva, porque se han puesto a caldo otra vez, pero bueno, ya parece que más, ha vuelto a salía Rael, digo, ha vuelto a rearmar Absolom con miras a editar un nuevo trabajo. Junto a Maolo se encuentran actualmente dos miembros de Zanarkand, Antonio Ortiz bajo y Juan Manuel Urbano a la guitarra. A la voz ha reclutado a un ex Zanarkand, que es José Varela. Hace algún tiempo Absolom adelantaba un tema llamado Ascensión. Ahora nos presentan un tema que han recuperado de su demo de 2005, lo único que han grabado hasta la fecha como banda, que se llama Sueños en la Realidad, en el que ha colaborado el vocalista de Black Wave, John Marcos. Vamos con estos Absolom, Sueños en la Realidad. Oh, interesante es esto. Sí, la verdad es que el tema me ha gustado un huevo, macho. Cuando además, escuché, llama la atención lo de la doble, sí, está, la doble voz. Está guapo, está guapo. Power guapo. Sí, interesante. A ver qué. Porque esto. Bueno, esperemos a ver. A ver qué es lo que están, hacen. Están, ¿no?, en ello, están trabajando en ello. La verdad es que llama la atención, porque es que escucha, de todas las maneras, bandas así nacionales. La doble voz, Guadaña, Uma, y poco más. Es que yo no recuerdo. Pero vamos a ver, esto es en este tema. Ah, vale, yo pensaba que a lo mejor después en los de. No, aquí ha colaborado el hombre este, pero no. Pero después no, ya no. Después no, ya, no, no, no, ya no va a tener nada que ver. El tema mola. Es en este tema. El tema mola, por eso lo he traído. Sí, sí, mola, sí. Ahí está. Bueno, vamos con esto que está sonando, Yayo, sí, a lo largo de. Esa maravilla de efectivamente, disco. A lo largo del día de hoy, de la tarde-noche de hoy. Esto es Acep, con ese Blood of the Nation, trabajo número 12 de los germanos. Y primero con Mark Tornello a la voz. Mark Tornello. Grandísimo fichaje de Acep ahí, macho. Es que no, triunfaron no, totalmente con ese sí, hombre. Sí, nada, es, la gente, la verdad es que. Pensábamos que iba a echar de menos a Udo y qué va, entró con buen pie. Joder, y al final se ha acomodado y está haciendo unos discos con Acep, pues eso, menudo disco, brutales. Tremendo, tremendo. Salió con Nuclear Blast en el 20 de agosto del 2010 y a pesar de cambiar, como estamos hablando, de vocalista, pues a la gente le sonó las mil maravillas. No perdió en ningún momento esa esencia y esa fuerza que caracteriza a la banda, a los germanos. 13 cortes de puro heavy metal. Y nosotros, bueno, vamos a destacar entre estos 13 cortes, pues el tema que da título al disco, que me parece que es pues un temazo, ese Blood of the Nation. Vamos con él. Sacrifice the field of freedom's path to kill. escuchando ya. Qué hostia le da al micro. Le has dado un manotazo que sí, casi... Sí, aquí estoy gilipollas. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Sí, la verdad que... 144. Hemos estrenado varias introducciones que nos ha dejado el Preacher. Sí, sí, bueno. Hemos tenido Imperio, o sea, hoy ha sido un programa sí, completito. Pues sí, entretenido. Hemos dado un poquito por culo, por saco a estos que sí quisieron adueñar del país el 23 de febrero del 81. ¿Y qué lo van a hacer ahora? Pero y bueno. Y bueno, pues un día muy completito el programa de hoy, este programa 144 de Imperio. Pues hasta aquí el programa 144, hasta la semana que viene y recordad, mirad siempre el lado bueno de la vida. Just fills your lips and whistle the day.